A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El rey de los instrumentos abriendo esta hora. Desde El País de los Sueños, David Benoit. El piano protagonista con Spring Can't Really Hang You Up The Most. La mejor música del mundo sigue servida aquí para oyentes como ustedes. Desde Radio Andalucía Información. Tiempo del País de los Sueños. Thank you. Praying can really hang you up the most. David Benoit, fascinante pianista que comenzó sus estudios con este instrumento con solo 14 años, bajo la influencia de Henry Mancini y Ron Lewis. Debutó como profesional en lo que fue la banda sonora de una película, Nashville. Era el año 75. ...2017, nueva aventura de Paul Taylor, The Hills, es un fragmento de esa obra. Es precisamente esta. Y David Benoit con el piano, con 14 años, era toda una eminencia. Paul Taylor aún empezó quizá más joven. Saxofonista norteamericano que se inició con este instrumento con solo 7 años en el seno de un grupo formado en su ciudad de origen, en Denver. en Colorado. Vamos ahora con la música de otro pianista, Bob Baldwin, además recibiendo el apoyo de músicos fascinantes todos ellos, en un disco que recogía la oferta de smooth jazz norteamericana mezclada sabiamente, equilibradamente, con muy buen gusto, con la tradición tropical. Por ejemplo, en esta pieza de Corcovado aparece un guitarrista de origen argentino, que además ha sido un gran músico de estudio en su país y también en lugares como los Estados Unidos durante las últimas décadas. Torquato Mariano, Bob Baldwin, Torquato y algunos más con Corcovado. Disfrútenlo hasta en el más mínimo detalle. Es perfecto el disco. Y todas las versiones, desde luego, que en él aparecen, solo en El País de los Sueños para Andalucía. Corcovado de Rubidi Miller. Así es más o menos como se llama esta pieza. Torcuato Mariano desde Argentina. Con la guitarra ahí estás. Lo puedes escuchar. Lo pueden disfrutar a estas horas. Desde Radio Andalucía Información con Bad Malwin como principal protagonista junto al piano. En un disco fascinante, repleto de nuevos temas, de sonidos maravillosos que después iremos recuperando poco a poco. Armonía, el país de los sueños. Así es. Con Jesús Márquez y Lorenzo Romero en las producciones musicales seguimos avanzando. Seguiremos después con Bob Baldwin, también con Paul Taylor, su nuevo disco. Y ahora vamos a disfrutar de alguien que yo creo que a estas alturas prácticamente todo el mundo conoce, al menos varias generaciones distintas. To the rhythm, hacia el ritmo, es Lionel Richie. Esta es música. I don't understand what's going on. I'm trying to figure out the world around me. It seems we're making the same mistakes over again, and I can't understand why. Why do we walk in the footsteps of our ancestors in monotonous fashion, recreating the same failures and crimes of passion? Help me understand our fascination with bloodshed and violence. What happened to the notion of the evil days being behind us? Are we too lost to find salvation? Or could it be we don't want salvation to find us? Are we content with the chains that bind us? To the rhythm. To the rhythm. To the rhythm. There's something else on my mind. Ain't it strange, when we make change, we end up with dollars and no sense. Progress is a false pretense. From Cain and Abel to any ghetto, Tiananmen Square to Soweto, apartheid to Jim Crow. Are these problems incurable? We can chart stars invisible to the eye, but can't find a solution for oppression to learn. If we can't live together, we're all gonna die. To the rhythm. On and on. To the rhythm. We go on and on. To the rhythm. On and on. Hatred, racism, war, killing for sports. Change the way we look at each other. Abuse, rape, murder, neglecting the poor. Pain we're going through. Selling our souls just to make a profit. Respect yourselves, my sisters and brothers. Using addictions to deal with our problems. When we gonna stop it? Generations come and generations go. Time is the rhythm to which we all flow. Help me to realize, 'cause I don't understand. Why don't we wake up? Why does every generation have to do the same thing again and again, on and on? To the rhythm. On and on. On and on and on. Same old thing. To the rhythm. On and on. I can't see what's going on. To the rhythm. Destined to lose, it's about the paths we choose. The value of what you get is measured in how much you're willing to sacrifice. We can't waste a minute. So how much is it worth to you to save your lives and the lives of your children? We have to change the words to the song before we can truly enjoy the rhythm. Hey, hey. To the rhythm. To the rhythm. We go on and on. To the rhythm. On and on. On and on. Life beats 360 degrees. And the cycle. To the rhythm. Time beats circular fashion to the rhythm. Hearts beat, yeah, to the rhythm. Love beats to the rhythm. What are we gonna do about it? What are we gonna do about it? To the rhythm. To the Rhythm, hacia el ritmo, con Lionel Richie Jr., Tuskegee, Alabama, guitarrista y voz de Commodores, y una brillante, impecable trayectoria en solitario. Reino Unido. Cambiamos de continente, vamos directamente a Londres con Paul Hardcastle. Time to move on. Esto es... Paul Hardcastle con un fragmento de Jam Masters 2, Time to Move On. Es precisamente el mismo que hace años arrasó en listas americanas también la vieja Europa con un clásico que probablemente ustedes reconozcan, recuerden, como 1919. El país de los sueños. Desde Houston, Texas, Jazz Crusaders. Going through all the pain and strife, then you turn your back and they're gone. So allá por el año 1954 en Houston, en Texas, Joe Sample, el pianista, decidió un buen día poner en marcha un grupo junto a unos compañeros de estudios, una banda que integró a, naturalmente, a Joe con el piano, el saxofonista Wilton Felder y el batería Stix Hooper. El trío lo llamaron Swingsters hace tantos años ya. Se convertiría en el germen de los Modern Jazz Sextet tras la incorporación de Wayne Henderson con el trombón, el flautista Harper Lowes también y el bajo Henry Wilson. Sample, Henderson y Hooper se marcharon a Los Ángeles nada más comenzar 1960. Así nacerían los Jazz Crusaders. Jamás volverán a estar juntos. Joe Sample murió, el pianista, con 75 años en Houston en septiembre de 2014. Wilton Felder también falleció con la misma edad el 27 de septiembre de 2015 y Wayne Henderson nos dejaba con los 74 años a cuestas el mismo año que Joe, el 5 de abril de 2014. Stix Hooper, el batería, es el único que queda vivo por el momento. Tive un sueño otro día. Sandy Chrisman y su música. Tinha música na rua toda hora. Desde Olinda o marco zero em toda praça. Tantos sorrisos também foram de graça. Mestre Spock chegou da fronteira final, com 200 metais tocando no orquestrão e as vozes lindas do coral. O pessoal dançava animado, sem temer a Kelly ao seu lado, sem medo de deixar as bolsas no chão, para dançar uma ciranda, todos dando as mãos. Por favor, ficamos lá brincando, e eu te juro que eu vi o galo tocando, soprando o saxofone desde a ponte, espalhando amor até o horizonte. Nas estradas encantadas de Olinda, me achei desfilando a bem-vinda. No meio dos bonecos lá girando, eu fui cantando até o sol raiar. Por favor, trazendo a verdade, que tudo isso foi realidade, que é bom ver sim, enfim, essa magia e a tristeza inevitável que depois chegaria. Por favor, acordé now, don't wake me, no me despiertes, así podremos traducirla. Chrisman y su música. Pues aunque no lo crean, Sandy Chrisman es una interesantísima vocalista norteamericana, nació en Nueva York, pero encantada desde luego siempre, desde toda la vida, desde que era muy joven, con la música tropical, muy especialmente con el sonido de Ivan Lins. La música ahora es cosa de Angie Stone. Música de Angie Stone en El País de los Sueños. Recuperamos ahora mismo otra obra de 2017. Otro fragmento de el saxofonista Paul Taylor. Esto es Polaris. El país de los sueños. Gómez es el que estamos escuchando y además es otro de esos músicos por descubrir, merece la pena hacerlo. Se trata de un experimentado guitarrista que llega de Texas, dedicado a interpretar una, desde luego, muy versátil mezcla de fuentes que abarcan el jazz, el rock, el rhythm and blues y también, por supuesto, el country. Nació en Pecos y estudió además de una de las universidades del estado, en Berkeley, en Boston, en Massachusetts, y ha acompañado bien en estudio o compartiendo escena a gentes como Selena, Aaron Neville, Willie Nelson y Carlos Santana, entre otros. Another day, another smile. Otro día, otra sonrisa. La música de un grupo ya añejo, clásico, que sigue vivo. Efectos especiales. Thank you. El país de los sueños. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.